Qué placer, ya estamos conectados con el Vaticano para hablar con el pastor de la cristiandad, con el Papa de los pobres, el Papa argentino, y con muchísimo orgullo y emoción lo saludamos. Muy buenas tardes, Papa Francisco, Gabriela del Elise y los 40 millones de argentinos, lo estamos escuchando y saludando. ¿Cómo está su santidad? Bienísimo. ¿No está ocupado? Mira, a questo momento, giustamente, sono alla pratica mentale per espandere la coscienza cattolica, capisci, Nena? Per l'amplitudine modulata dalla mente. A ver, más o menos, su santidad, no sé si... ¿Está practicando meditación para estar más cerca de Dios? Es una cosa similar, más o menos, così. Yo sono alla pratica mentale, dalla trasmissione di pensiero, del pensamiento. ¿Viste? ¡Qué impresionante, su santidad! ¿Y puedo transmitir pensamiento? Sí, a volte me sale, a veces me sale, más a volte no me sale. Jorge, ¡Cortala con la transmisión de pensamiento! ¡Yo soy el Papa! ¡Dedicate a hacer cosas serias, Jorge! ¡Hacé cosas de Papa! ¡Hacé cosas de Papa! Esto es una cosa muy seria, te lo digo claro, a vos. Claro que sí. Hermano Mariano, José, y a vos también, Sorella. Esto es serio. Sí. Y te digo que a questo momento andiamo a fare una prova... A vedere, a ver si posso trasmettere dalla mia testa papale alla tua testa. ¿En serio? ¡Me encanta! A la Argentina. Pero me encantaría, su santidad. ¿Usted me va a mandar un pensamiento así, a la distancia? Sí, ecco qua. Ahora vamos a hacer la prueba. Concentrazione, sorella. Agarrate fuerte de la tabla. Me agarro fuerte de la mesa, sí. Prendi questa tavola, sí. Pero ¿por qué me toca agarrar fuerte de la mesa? Perché il pensiero, capaz, magari, viene molto forte e ti tira al piso, agarrate. Bueno. Perché il pensiero viaja. Me agarro y usted... Per l'éter sí. Y pega al tuo pensiero. Claro, usted... Está bien, perfecto. Me agarro y usted me manda el pensamiento. Perfecto. Sí. Io ti invito, ti invio... una immagine, il silenzio stampa, ahí va, con telepatia papale, perché non essere una musica come di trasmissione di pensiero, alguna cosa sì, a ver, ahí va, io ti invio, ahí va, con telepatia papale o pensiero telepapà. Penso, y salió, ahí va, cosa de TV, Gabriela. A ver. No salió muy bien. No estoy segura, no estoy segura, su santidad. Sí. Me pareció algo ver... Algo viste. Me pareció ver una iglesia, como una catedral. Yo vi algo así, su santidad. No, male. Oh. Io hanno inviato un'immagine di un fulbo azzurro e rosso, una pelota di San Lorenzo. Ma andiamo con un'altra prova, un'altra trasmissione di pensiero papale, dale. Sí. Me encanta hacer esto con usted. Su santidad. Tiene que salir. Sí, tiene que salir. Ahora sí. Me voy a concentrar. Prende la tabla. Ferma le occhi, se lo so comporti, arriva il pensiero telepapà, e agami la cortina di invio di pensiero, va. A lunga distanza, penso, e salió, ahí va. E cosa vedere? Ahí tenés, algo tiene que ver. Ay, esta vez fue más claro, su santidad. Vieron. Vi una cruz, ¿puede ser? No. Espera, ¿qué imagen me había mandado? No, io ho mandato la imagen del gordo Troilo, de Picucco, Troilo. ¡No es Picucco! ¿Segura que no lo viste al gordo? ¡No, pero cortala con la transmisión de pensamiento! ¡No, toda tarde con esto! ¡No, tú se papa, Tonicamo! ¡Córtale! ¡Está con eso hace una semana, señorita! ¡Leyó un libro de Uri Geller y se obsesionó! ¡Pareces un chico, Jorge, ubicate! ¡Sos el papa de Roma! ¡Sos el pastor de la cristiandad! ¡Sos el representante de Cristo! Questo, déjeme en paz, esto para expandir la conciencia. Sí, pero bueno, sí, expandir. questo avete detto una hippie, Jorge. Ma che non mi stai adivinando, nena? Sì. Avete una spiegazione logica, ragionale, claro, ragionale. Sì, mi immagino. Perché tu, la Gabriella, pensa, per questo non agarra, sì. Perché pensa con pregiudizio. Pregiudizio, claro, che io sono pensando sempre cose di Papa. E io non penso tutto il tempo cose di Papa. E non potere, e tu non potere di aprire il cervello, il cerebro, vero? E alla mente, al mio pensiero, capisci? Sì, puede ser, su santidad. Aprire la mente. Sí, es un prejuicio mío. Sí, puede ser, su santidad. Mire, le propongo algo. Sí. Mire, ¿quiere que hagamos otra prueba más? Y yo sí. Trato de abrir más mi mente. Hagamos otra. Y voy a tratar. Pero esperen, yo prometo. Prometo. No voy a pensar con prejuicio. Agarrate la tabla. Ferma le occhi e va alla prova numero 3. Sin prejuicio. Senza pregiudizio. E allora. Ah, la cortina? Penso. E salió! Ahí va il pensiero. Cosa vedete, sorellina? Sì! Sí, me pareció ver algo. Y está muy claro, ¿eh? Perfecto, bastante claro. La imagen, ¿avete de una capa lunga? Sí, tenía como un manto, su santidad. Perfecto, la imagen. ¿Esta imagen, avete de una estela a la testa, una estrella como una cosa con brillo? Sí, con brillo, su santidad. ¿Sí? Con una estrella en la cabeza brillante. Veme. Era la imagen de la Virgen María, ¿no? No, sorellino, ero il Capitano America. ¿Quién salió Papa? Entró un montón que había, un montón de tipos había, y salí Papa yo, viejo, déjenme en paz. Pero con las cosas que están pasando en el mundo. ¿Qué? Yo me tengo que hacer cargo de todo lo que pasa en el mundo ahora. Tenés que hacer algo, claro. ¿Sabés por lo menos lo que tenés que hacer? Por lo menos dejar de boludear con la telepatía. Al mundo lo tengo atención. Que arreglar yo, hermano, claro, el hijo de la pavota. Atención, su santidad. Sí. Atención, que se escucha toda la conversación que usted está teniendo con los colaboradores. Todo, ¿eh? Todo. Son conversaciones. E teologica, sì, acá, con il fratello Mariano, il fratello José, hermano Mariano e hermano José, sì. Su santidad, mire, sí, de la iglesia, del Vaticano, claro que sí. Su santidad, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque sí, domandami. No, es que es un poco la duda que tenemos todos aquí en la Argentina, y que es, bueno, yo se la hago así. ¿Por qué todavía no saludó al nuevo presidente argentino, su santidad? Questo avete de una spiegazione. Sì, avete una spiegazione. Questo è vero, è che non posso credere che questo cacchivacche hanno vincito, è un cacchivacche. Come si dice cacchivaglio? Su santidad, che cacchivacche? Non posso credere. ¿Qué es cacibaque? Quiere decir candidato, señorita, candidato. Quiere decir candidato. Que el popolo argentino, sorella, avete de uno stronzo a la testa, por quella cosa. Por eso io sono praticando alla telepatia a lunga distanza, capisci di come viene la cosa? Come è che questo non so se termino di entenderlo. Usted sta praticando telepatia para que la gente vote diferente. Eccole qua, perché con la mente papale concentrata. No sé. Sí, a la fuerza telepática. Y yo puedo enviar un pensiero a toda la Argentina. Un pensiero de vota peronista, vota peronista, vota peronista, vota peronista. Sí, igual le quiero decir algo, su santidad. Sí. Yo no le quisiera pincar el globo. Pero ahora ya está, su santidad. No se puede hacer nada, ya votamos. Sí, ma, no votaste con mi culo, veramente. Sí, sí. Hay que decir, somos gente grande. Sí, y pero entonces no lo va a saludar el nuevo presidente. No, de ninguna manera. Que lo salude Cadorna, que lo salude Mongo. Pero lo tiene que saludar, Jorge es el presidente. No, eso es verdad, su santidad, usted es el Papa. No, mira, puede ser de más. Yo no te lo saludo, ni me loco. Pero es el Papa, su santidad. Yo al gorila lo corro, le tiro piedra. No, atención. No, te lo saludo. No le voy a dar. Es su santidad.